Fan 2 Radio, el programa de la pentaestrella del camino. Toda la información, toda la historia de la marca que se resiste a la marginación y al olvido. Fan 2 Radio, la escuchás cuando querés. Fan 2 Radio, otra manera de contar las cosas. Muy buenas noches, estamos aquí en Fan 2 Radio. Como verán, no es la voz de Osvaldo. Osvaldo creo que ya no aprende más y por segunda vez ha renovado, mejor dicho, renovó por primera vez los votos nupciales. Y no sé por dónde estará de luna de miel nuevamente. Mi nombre es Carlos Asensio, así que bueno, trataremos de manejar el programa sin chocarlo. Y bueno, hoy con bastantes invitados en la mesa. Uno conocido de la hinchada de Dodge. Y el otro también, está medio ausente últimamente, pero lo han escuchado vía su informe de Zonales. Empezamos por los conocidos de siempre. Gustavo Pina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, nuestro papá nos dejó solos, digo, vamos a tratar de hacer algo que salga bien. Espero que no haga piruetas raras. No, no, no. Así que, bueno, no sé qué tenemos para hoy. Y hoy tenemos un poquito de bastante información porque ha quedado del programa pasado. Sí. Y bueno, permitime presentar acá, por lo menos a que se presenten simplemente ellos un poquito también. Está Guillermo, el fantasma de La Plata. El coafer estilista. Bueno, gracias por la propaganda. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches a los oyentes. Y bueno, espero pasar un lindo programa que sirva para algo. Bueno, perfecto, gracias por estar acá. Bueno. Y bueno, la voz que comentaba antes, que lo tenían a él del informe de los Zonales, Gustavo Fabián Jasinski. Bueno, buenas noches para todos los fanáticos de Dodge y todo el público. Y vamos a tratar de hacer hoy el Zonal en vivo, ya que va a ser medio difícil que pueda venir nuevamente. Bueno, por suerte cumpliste. Costó, pero... No sé, no sé si hasta hoy en la tarde te llegó el mensaje con la dirección y el horario. Pero bueno, estamos acá. Está bien. Bueno, nosotros en el programa pasado, que de acuerdo a los llamados y comentarios que hemos tenido, les resultó interesante a los oyentes, nos han quedado cosas afuera, por decirlo así. Tuvimos una visita inesperada de Horacio Estebanés y bueno, la hora nos quedó corta. ¿Qué te parece, Gustavo, si presentamos la nota que nos quedó colgada del programa pasado de Juan Martín Truco? Bueno, dale. Kiosco de diarios y revistas Gerardo. Diarios nacionales, libros, películas, revistas nacionales e importadas de automovilismo, computación, moda, infantiles y mucho más. Atendido por su dueño en Avenida San Juan 2516, casi esquina Alberti, todos los días de 13 a 21 horas. Estamos acá en el box con Juan Martín Truco, está descansando luego un largo y duro día de actividad sabatina y bueno, nos va a comentar un poquito lo que pasó ayer y lo que pasó hoy, tanto en clasificación como en la serie propia del TC Pista. Bueno, buenas tardes. Arrancamos muy complicado el día porque no funcionaba muy bien el auto, la verdad que iba mucho de trompa, no podíamos llevar bien. Pero bueno, hicimos unos cambios bastante importantes para la serie y gracias a Dios apareció el auto, así que me pasé justo fue una serie medio complicada, pero estoy contento porque el auto quedó funcionando bien. Sí, te vimos que de hecho al terminar la serie paraste a los pocos metros de terminar el paredón de boxes y varias bolsas de pasto sacaste de la trompa. Sí, para eso saqué la trompa, saqué toma de aire, saqué todo el pasto que tenía porque estaba ahogado el motor. Claro. Así que bueno, lo importante es que no se rompió, está todo bien, ya pusimos marcha, regulamos válvula, todo, así que eso es muy importante y bueno, también para él, también para saludar a la gente de Dodge que está ahí enfrente mío, ¿o no? Claro, obvio. Aprovechó el momento. De hecho fue, también te hemos saludado a nosotros. Escuchame, ¿cómo fue el ritmo del auto? Iba, vos veías que al principio con el calor que tuvimos hoy estaba un poquito difícil de agarrar ritmo o agarró de entrada nomás. Sí, estaba medio complicado agarrar ritmo. No ritmo, sino grip. Porque la verdad es que la pista está media sucia. Sucia. Se veía, ¿no? Sí, no está muy buena. pero bueno, gracias a Dios agarró la segunda vuelta, ya iba como piña el auto para adelante. Hice una maniobra muy linda por afuera en el Saloto con Ponce de León, que la verdad que fue muy buena porque no me apretó, yo tampoco lo apreté, fue una maniobra muy linda y bueno, después una carrera íbamos haciendo tranquila hasta el momento. Después me comentaron que había venido aceite ahí, por eso los coches se venían un poco. Claro. Bueno, y ahora para mañana, ¿cómo entendés que va a ser la final? No, para mañana tranquila. Sabemos que tenemos muy buen auto, así que vamos a tratar de aprovechar las 20 vueltas, tratar de llegar, que es lo más importante. Y bueno, hay que ponerse las pilas de la carrera 11 en adelante, que es donde sirven realmente los puntos para el campeonato. Claro, además ya con los puntos acumulados en estas pocas presentaciones del turismo carretera, tu condición es casi inmejorable porque ya estás, digamos, regulando, no teniendo que forzar tanto para llegar a los puntos gordos, sino que haces un trabajo de menor a mayor como para después, cuando se termina la cantidad de vueltas de una final, tener los puntos gordos que te permiten arrimarte al grupo que va a estar peleando la final en del torneo, ¿no? Sí, sí, sin duda que es así. Nosotros, gracias a Dios, ya tenemos la carrera ganada, así que solamente tenemos que llegar todas las carreras, sumar y bueno, ver cómo sale las últimas cinco, que es lo más importante, como te dije, ya del campeonato. Bueno, te agradecemos, si querés agradecer a la gente que te está dando una mano, la nueva radio de Dodge AM690 a tu disposición para que le puedas agradecer a él. Sí, sí, sin duda quiero agradecer especialmente a los sponsors que, bueno, a pesar de todo el problema económico que hay en el país, siguen apoyándome. La gente que trabaja en el auto, los chicos, la verdad que están trabajando muy bien, a mi viejo, a toda mi familia. Y bueno, toda la gente que me sigue, que me acompaña y la gente de Algarrobo que siempre está al tanto de la situación. Bueno, muchísimas gracias. Y para la gente de Dodge también, disculpa. Juan Martín Truco. Club de Autos, pasión por el 1500, para fanáticos de Dodge y Volkswagen. Vení en familia y pasá un buen momento entre amigos. Nuestras reuniones todos los segundos sábados de cada mes a partir de las 15 horas en el Parque Domínico de Avellaneda, Avenida Mitre al 5000. Para más información, míranos a través del foro pasionporel1500.foro.st o llamanos al 15-6640-9614. Club de Autos, pasión por el 1500. Bueno, vamos a dar los medios de contacto telefónicos y vía mail, porque en el día de hoy, como anticipamos vía Facebook, hay novedades y hay sorpresas en el programa. Así que los primeros cuatro llamados que se comuniquen al 4866-3883 serán acreedores de unas hermosas gorras que nos ha traído el señor Fantasma desde La Plata. Así que bueno, ya recuerden, los primeros cuatro llamados al 4866-3883 se llevan una gorra cada uno, la pasan a retirar la semana que viene, no hay ningún problema. Y si no, bueno, pueden contactarse vía mail a fandoshradio@gmail.com. Gustavo, ¿te parece que, bueno, nombremos al...? Sí, para completar lo del TC. La información del TC, dale. Bueno, el ganador Omar Martínez, segundo Castellano, tercero Fontana, ambos con Dodge, fue cuarto Ortelli y quinto Ventín. Esos son los cinco primeros de la carrera. Y en el campeonato, te digo los de las posiciones del playoff, Ortelli primero con 55 puntos y medio, segundo Ventín, tercero Castellano con Dodge a 42 puntos, cuarto Ugalde, quinto Martínez, sexto Canapino, séptimo Fontana, otro con Dodge, octavo Jalaf, noveno Moriatis, décimo Altuna, undécimo Ponce de León y duodécimo Silva. Son los 12 de primero del campeonato. O sea que hoy... Que son los que están habilitados por ahora en el... Exactamente, al día de hoy tendríamos Le dos falta 12. Ganar, por Exacto. supuesto, ¿no? Le falta ganar acá. Dos 12, pero las dos 12 que hay falta... para disputar el playoff están sin victorias aún. Sí. Si te querés... Bueno, vamos a redondear también el TC Pista para dar por culminado con el tema de la información del fin de semana que pasó ya hace 10 días. Y bueno, en el TC Pista la victoria fue de Mauro Jean Lombardo. Amigos. Segundo, en una muy buena actuación nuevamente, Leonardo Larrauri. Federico Alonso tercero, Martín Ponte cuarto. Quinto, Mariano Ponce de León. Y bueno, me voy a tirar dos puestos más porque hay dos participantes más con Dodge, que son sexto Juan Martín Truco. Y séptimo, Juan Manuel Paparella, con una muy buena remontada en el transcurso de la final. por el lado del campeonato del TC Pista, hoy está primero Tomás Urreta Vizcaya, segundo está Leonel Larrauri, tercero está Juan Martín Truco, que ya tiene una victoria, lo cual lo habilita a pelear por el campeonato en el playoff. Cuarto Martín Ponte, quinto Gabriel Zuguela, sexto Mariano Ponce de León, séptimo Mauro Jean Lombardo, octavo Jorge Treviani, noveno Federico Alonso, décimo Oscar Zapallito Sánchez, y undécimo Adriana Ubiña y Matías Rodríguez cierra el puesto número 12, lo cual hasta el día de hoy los habilitaría a estos 12 participantes a la disputa del torneo 2009. Sí. Gustavo, hacemos un poquito de viaje, nos vamos virtualmente hasta La Plata, pero lo tenemos acá el muchacho. Sí, vamos a hablar con Guillermo, que amablemente vino hasta acá. Yo le agradezco por la invitación. Así que, Guille, queríamos saber más o menos, viste, que vos nos cuentes cómo se organiza la hinchada, qué hace para poder viajar. No sé. Sí, en realidad la hinchada surgió siempre en los mismos autódromos, nos vamos juntando, nos vamos organizando entre los que vamos a las carreras. Por ejemplo, ahora estamos organizando para Río Cuarto. Yo ofrezco mi vehículo para el que quiera ir. Ahora estábamos en contacto con Ezequiel de Lanús, que también tiene una camionetita. Bueno, compartimos los gastos para no gastar ni de más ni de menos. Gastamos todo lo mismo y organizarse para viajar es lo más fácil que hay, porque es el tiempo y un poquito de plata cada uno. Y por ahí hacerme alguna rifa con los pilotos que nos dan algunas gorras, alguna remera. Ponemos un poquito de plata cada uno para hacer las banderas. Hay mucha ayuda también de los hinchas, que por ahí amablemente siempre sí. colaboran con alguna rifa. Sí. Pero por intermedio de la página también es mucho más fácil todo también, ¿no? Para organizarnos. En cada circuito tenemos amigos. Sí. Pero volviendo un poco para atrás, vos decime más o menos cuándo comenzó todo esto. Más o menos en qué año. Y el tema de la hinchada, bueno, el año yo no me acuerdo bien. Uno cada cual siempre fue a las carreras. Sí, yo sí, pero cuando se empezaron a organizar para viajar. Y a mí me llamó, yo siempre iba al Galvez y uno de los chicos de la como digo yo, de la vieja guardia de la 7, Sergio Di Pietro, Tito Pago, Alejandro, que es de Quilmes. Yo tenía una camioneta grande en ese entonces y siempre le tiraba el teléfono para viajar afuera. Para organizarnos como nos organizamos sí. ahora, para ir todos juntos y gastar lo menos posible. Y bueno, y así me llamó una vez Tito Pado, que es un capo fiel de la 7 también. Sí. Y organizamos un viaje y ahí ya salió la amistad y organizamos otro y así fuimos a empezar a viajar afuera, que nos dimos cuenta que entre todos gastamos menos, ¿cierto? Sí, pero primero era ir a dormir en el vehículo, no, ahora no. Ya están más organizados, tienen carpas. Sí, tenemos una carpa estructural, sí. Tenemos un grupo de electrógeno grande, sí. Bueno, las banderas, tenemos luces, hemos llevado, vos imaginate lo que es la amistad que hay, que han ido a Buenos Aires a tocar dos bandas a la carpa nuestra, sí. hacemos cenas. Siempre llama la atención de hinchada. Yo humildemente siempre digo que estamos un pasito adelante que la demás hinchada sin ofender a nadie, ¿no? Pero tenemos a nuestro amigo Freddy, que es hincha de Ugalde y simpatizante de la 7, que siempre se ofrece para venir a cocinarnos. Pizero, ¿verdad? Pizero. Él trae su horno, trae su garrafa, sí. Es un capo. Yo considero que él siempre gasta plata de su bolsillo para... Porque él, no, cuando hacemos la cuenta, no, yo no gasté nada. Y eso, la verdad, que es algo como para considerarlo mucho. Así sí. como otros con su afán de hacer algo, ¿no es cierto?, de ayudar. Sí, en la última llevaron una batucada, ¿cómo era? El domingo a Buenos Aires, a las 7, llevamos una batucada, unos chicos amigos de La Plata que se ofrecieron amablemente. Yo por eso no fui el fin de semana, fui el domingo nomás, porque lo esperé a ellos que terminen de tocar en un boliche en La Plata. Y a las 6 de la mañana, sin dormir, los pibes fueron, sí. amablemente, estaban cansados, pero bueno, por lo menos le dio ritmo hasta el TC Pista, aguantaron los pibes. De eso doy fe, porque sí. te llamé el sábado de la noche y estabas todavía en La Plata estaban, esperando que salieran a las 5 los muchachos de laburar. Estaban los chicos tocando. Pero bueno, eso yo creo que se genera a nivel amistad, ¿no es cierto? El fanatismo pasa por ser hincha de dos y los chicos que vienen a las 7 y los chicos que vienen a la hinchada ven el, lo familiar que es y, sí. Y se ofrecen. Ahora, ahora los pilotos, ¿qué dicen de la hinchada? ¿Qué piensan? Y mirá, yo que tengo mucho contacto por ahí con más que uno que con otro, estoy muy agradecido. Yo, por ejemplo, no quiero nombrar a muchos, ¿no? Pero con lo que con el cambio del Tati a Chevrolet estuvimos hablando mucho y estaba muy agradecido con la hinchada. Cambria, que no le daban los resultados que él esperaba, está muy bajoneado y estar cerca de la hinchada de Doge, el afán que nosotros le brindamos como a todos los pilotos, le hace bien. Vos te das cuenta por el que va a las carreras, todos los pilotos, porque son todos los pilotos, paran al frente de la hinchada, al frente de la bandera y nos saludan. Eso es un gesto que es de agradecimiento. Sí, seguro. Nosotros no tenemos, nosotros siempre, como yo digo, los cohetes y los papelitos se los tiramos a todos por igual. Yo creo que el piloto que se sube arriba de un Doge, bienvenido sea a la 7. ¿Sí? Es que creo que esa es la filosofía, por lo menos, que yo estoy en contacto con este grupo. No importa el número en el ranking, no importa, sí. Y hasta hoy por hoy no importa categorías, porque se está yendo también más allá de lo que sea TC y TC Pista. Sí. Yo lo veía en Buenos Aires, que la poca gente que hubo, porque hubo muy poca gente, y yo veía la hinchada a las 7 con gente nueva, familias nuevas, chicos, nenes, me consta porque yo llevo mis nenes, sí. He llevado gente nueva, como vos, Gustavo, también has llevado nenes. Sí, nenes. Sí, yo llevé todos. Yo tuve una compañera oficial todo el fin de semana, mirá. Claro, entonces eso te genera, te genera una alegría enorme. Es un lindo ambiente. Es un lindo ambiente. Y aparte yo lo veo afuera también, cuando salimos afuera, que la gente nos recibe. Nos recibe la gente de Ford, nos recibe la gente de Chevrolet. Afuera es un halago. Quedamos bien parados, como digo yo, ¿no es cierto? Tanto como con el grupo Electrógeno le damos luces a los que están al lado nuestro. La carpa es abierta para todo el mundo. ¿No es cierto? Es un ambiente que yo, como digo, es mi segunda familia, ¿no? Porque primero está mi familia que me banca. Mi señora, mis hijos que me bancan porque me he ido a cumpleaños de mi nena, de Día de la Madre, que me bancan porque saben que lo que es la pasión y ese es otro aguante, ¿no es cierto? La familia de sangre y la familia de PC. Sí, aparte es muy familiar el ambiente de por sí, o sea, como lo decís vos. Caes a la hora que caigas en la carpa, siempre va a haber alguien que te va a recibir, sí. Aunque sea con un mate, no importa. Sí. No te van a preguntar, hincha, de quién sos y la buena onda siempre estuvo, tanto en la carpa, en la tribuna. En todo lugar donde he compartido tiempo y momentos, no, nunca hubo agresiones ni nada por el estilo. Siempre hay uno tiene un comentario, o sea, uno es más querido que uno quiere un piloto, otro quiere otro piloto. Siempre está el yo soy fanático de uno, pero eso no quita porque está en todos los ambientes, ¿no es cierto? No, seguro, pero bueno, a lo que me refiero es que no se genera la violencia el fútbol. Hemos ido a cumpleaños de 15, totalmente. La hija de Tito Padua hizo una lista que éramos más hincha de Doge que conocí y familiar. De ella, así como casamiento. Yo tuve, me casé dos veces como el amigo acá. Osvaldo. Sos reincidente vos también. Hice una fiesta, le hice a mi señor una fiesta sorpresa para reiniciar la renovación de votos y fue mucha gente amiga de la hinchada de Doge, que yo sé que son amigos de mi familia también. Y a mí es un orgullo, ¿cierto? También sabemos que si bien no compitió en un Doge este fin de semana, el Tano Salerno había puesto... Sí, un párrafo aparte. El Tano, la verdad, aparte vos lo escuchabas hablar en la radio, y lo escuchabas y el loco decía que el 50% lo iba a ver la gente de Doge, lo iba a ir a ver a él, el otro 40% le iba a ver a Marquito y el 10% le iban a ver al otro piloto. Y nosotros de La Plata sacamos un micro con 55 personas y todos familiares, todos con la bandera de Doge. Y el que era simpatizante fue el Chevrolet, se aferraba. Yo le dije, mira, esto es como ir al TC, esto es el TC. Nosotros somos así, viajamos así, ¿viste? Sí. Aparte, creo que también de Lomas o de Lanús había salido otro micro Salieron de Ituzaingó, salieron de. Cinco micros salieron de lo que puso Tan Presa. Mirá, bueno. Nosotros nos mandaron uno a La Plata porque más o menos yo sabía que allá podía juntar la gente. Sí, sí, para justificar el movimiento, digamos, del micro en sí. Lo bueno es que, el Tano, si bien todavía no, ya dejó, se retiró del TC, está presente y creo que siempre lo va a estar. Acelere lo que acelere, no importa. Es más, él mismo lo dijo en la fiesta del año pasado. Que iba a estar siempre, por más que no corría en TC, ¿no? Pero yo creo que aparte todos los pilotos que se van un poquito de la marca, les queda presente, me consta de Fontana, me consta del Bochita, el Bochita nos ha regalado bandera agradeciendo a la hinchada, me consta que tanto como correr con Doge, como la hinchada de Doge lo ha recibido muy bien a los pilotos que se han retirado con la marca, ¿no es cierto? Claro, Tano es un párrafo aparte, porque es muy fanático de Doge. Seguro. No, eso es importante, y bueno, es también la imagen que damos nosotros. Sí, porque en definitiva es lo que nos vuelve, que tal vez casi nadie te lo va a decir, porque entre pares nadie te va a decir lo malo que demostramos nosotros. Por suerte parece que mucho no es, o nada de malo. Sí. Si no, sería simple de parte de ellos decir algo malo. Gustavo, creo que tenemos algunos llamados, ¿puede ser? Sí, Mario de Cañuelas llamó, se comunicó con el 4866-3883, dejó un saludo para el Fantasma y todo el staff de Fandoche Radio. Guillermo. O sea que en Cañuelas nos escuchan perfectamente. Sí, parece que sí. ¿Qué era? Ah, para Gustavo Jacinski también el saludo. Perdón, gracias. No había leído. Y Guillermo de Pompeya, que llama por el Quiere su gorra. Bueno, ya se la separamos. Es un oyente fiel, Guillermo. Sí, sí. Después Silvia de San Justo, saludo para todos los hinchas de Doge. También Silvia es la esposa de Aldo. De Aldo, que estaba por comprar la Doge. ¿La compró la RT o no se la compró? No la compró. Escúchame, Leo, pasame el teléfono del muchacho que la vende. Él, claro, sí. Está en Padua, así que la vamos a buscar. La vamos a buscar, no importa, ¿no? Que si no la compra el muchacho este, vamos rápido para allá. Después también llamó Micaela de Tuzangó, un saludo para Fandoche, al Fantasma y un saludo a Pasión del 1500. Muy bien. Juanpi de Berazategui, agradece a los chicos de todo. A ver, perdón que no entiendo. Agradece a todos los chicos por todo lo que hacen, para Gustavo y Fantasma. ¿Cómo está el Fantasma, eh? Juanpi es un ganador el Fantasma. No, Juanpi es un colaborador, la verdad que es un tipazo. Este muchacho es el que hizo el curso en la CTC, ¿verdad? Sí. En la CTC. Recibió, ya. Ya se dio cuenta que no tenía que estar. Ya se avivó. Pero bueno, la pasamos bien en Posada, gracias a eso. No, y bueno, no hay mal que por bien no venga, dicen, ¿no? Una o dos aprovechás, después, bueno. Bueno, entonces repetimos los medios de contacto. Quedan aún tres gorras. En el medio telefónico es 4866-3883, así que comuníquense que quedan tres hermosas gorras para regalar a los primeros oyentes que se comuniquen. Ya Guillermo de Lugano tiene una. Y bueno, el mail es fandocheradio@gmail.com. No, yo quería que Guillermo más que nada también comente lo que son las fiestas, ¿sí? De lo que es la hinchada. Sí, a fin de año para los pilotos. Sí, desde el primer momento siempre lo hacíamos en los autódromos. Después fue creciendo y lo fuimos haciendo en distintos lugares hasta que llegamos a un local de la ciudad de La Plata, que es un local, es un salón de fiesta, bueno, es un local. Impresionante. Sí, muy bueno. Lago. Lo hicimos 3 años seguidos allá en el salón del Lago Dorado, allá de La Plata. Que bueno, tuvieron la posibilidad de ir ustedes y la verdad que es otra que un cumpleaños 15 y un casamiento, me parece, ¿no? Y lamentablemente este año no lo pudimos hacer por los costos, pero yo creo que la pasamos bien en todos lados, pero es una lástima esas fiestas que llegamos a realizar ya esa calidad de fiesta que los pilotos se lo merecían. El año pasado no lo pudimos hacer por el tema de los costos, ¿no? Pero bueno, ya no va a faltar oportunidad de organizar otra vez. Aparte, bueno, con el Negro, con los chicos de allá de La Plata, que siempre nos movíamos, con otros chicos estamos muy lejos, muy distanciados como para trabajar muy en conjunto. Entonces se nos hace difícil a nosotros para juntar la gente para que vaya o para vender las entradas, las tarjetitas que siempre la tenemos que vender por el solo hecho de los costos de alquiler de vajilla. Que aparte convengamos que acá nadie se lleva un peso, es todo para salir empatado. La primera fiesta que hicimos no alcanzó para comprar el grupo Electrógeno, que nos salió a 2.000 pesos, y las otras salimos todo hecho, que hemos comprado parche para los gomos, banderas, o a comprar unos cohetes, unos humos que siempre llevamos. Pero la primera que fue que lo que nos lo que más recaudamos fue 2.000 pesos, que fue que compramos el grupo Electro. Sí, y aparte poniendo los premios para los pilotos, bueno, reconocimiento, mismas cosas para el sorteo todo. Después. Claro, entonces el año pasado lo que Alfredo, el muchacho de San Justo, que es siempre colaborador de con celulares para rifar, todo eso, el año pasado dijo, bueno, en vez de invertir plata en un salón, él se hizo cargo de hacer un llavero de plata para cada piloto. Y que fue un costo muy importante para el bolsillo de un trabajador. Entonces él ofreció hacer eso. Bueno, hicimos la fiesta como siempre en la carpa de Doye y con un buen regalo para los pilotos, que es un llavero de plata que no es para menos. No, aparte yo estuve presente y el llavero estaba espectacular. Espectacular. Y segundo, la repercusión que tuvo en los pilotos, yo no, lamentablemente no tuve la suerte de ir a las ediciones que se hicieron en La Plata en el complejo que dijiste. Sí. Pero me sorprendió pilotos que estaban corriendo al día siguiente o clasificando al día siguiente. Yo nos fuimos con Osvaldo, creo que alrededor de la 1 de la mañana, y había gente que recién estaba cayendo. Sí, después cayó Ariel Rubiani tarde también, pero quería estar porque tenía su compromiso. Porque nosotros, yo siempre digo, nosotros vamos de paseo o a joder o a hinchar un rato ¿no? Como sí. Se dice, ¿no es cierto? Estamos de joda. Pero los tipos están laburando. Los tipos están laburando, ¿no es cierto? Los mecánicos están trabajando, ellos están trabajando, tienen su compromiso de publicidades y etcétera. Y se hacen un tiempo para ir a donde estamos nosotros y agradecer, y nos preguntan si nos ven en los boxes, che, ¿dónde están parando? ¿En qué parte del circuito? Y eso para nosotros es algo imponente, nos pone pero la piel de gallina. Lo digo ahora, se me pone la piel de gallina, así que imagínate. Sí, imagínate que nos bancábamos a esperar en la tele que venga 20 el mejor Doge. Claro. Y que pareciera 2 segundos mostrar claro. La media trompa y sacar la imagen. La trompa nada más. Sí, exactamente. Cierto. Pero es algo emocionante, yo siempre digo, es algo muy emocionante. Y a uno que pone siempre su granito de arena, más lo satisface, ¿no es cierto? Todas esas cosas. Bueno, Guillermo, vamos a... Acá hay 3 gorras que se quieren ir. Hay 3 gorras que se quieren ir y bueno, está llamando la gente. Repito nuevamente el medio de contacto telefónico, es 4866-3883. Y el mail es fandoshradio@gmail.com. ¿Quién nos atiende en el teléfono? Leo. Leo está atendiendo, Leo hoy. Sí. La voz femenina no, ya no le da más bola, no viene más. No quiso saber nada. Le echaron fin. Maurito, vendemos un poquito y después seguimos. Club de Autos, pasión por el 1500. Para fanáticos de Dodge y Volkswagen. Vení en familia y pasá un buen momento entre amigos. Nuestras reuniones todos los segundos sábados de cada mes a partir de las 15 horas en el Parque Domínico de Avellaneda, Avenida Mitre al 5000. Para más información, míranos a través del foro pasiónporel1500.foro.st o llamanos al 15-6640-9614. Club de Autos, pasión por el 1500. Estudio de Gestión Ambiental, consultora integral en manejo de plagas y medio ambiente. Una solución seria y eficaz a su problema de plagas. Desinsectaciones, desratizaciones, fumigación, limpieza de tanques de agua y otros servicios de control y consultoría para particulares y empresas. Llámenos al 4912-8938 o escríbanos a estudioambiental@yahoo.com.ar. Bueno, como verán, es un gran tema de que está empezando, que obviamente viene el fin de semana acá a Buenos Aires luego de muchos años. Fanático yo no, ¿no? Bueno. Yo no hablo tú. No importa. Vuelvo a hablar ahora, porque justamente ya que lo tenemos acá presente y veo que ha traído mucho material, queremos escuchar acá en la mesa un poquito del tema de los zonales, Gustavo. Bueno, gracias. Yo creo que los zonales, la esencia también de la marca, ¿no? Lo que es el interior. Y bueno, empezamos con la segunda carrera del TC Platense, que fue en el Mouras, el fin de semana pasado, donde hubo buena actuación del Doge. Lamentablemente, por una u otra circunstancia, nos vimos relegados de la victoria. Primero fue el Kelo Torres de mis pagos de la ciudad de Bolívar, donde faltando tres vueltas rompe el motor. De hecho había clasificado muy bien el sábado. Segundo, y ganando su serie, pero bueno, rompiendo el motor faltando muy poco y el tema de los gases. Cuando podía haber continuado, hicieron que pudiera abandonar y bueno, llegó en el puesto 20. Otra también fue la tarea de Eduardo Corleto, que venía segundo y un trompo lo retrasó, siendo mejor clasificado en la marca 2 con el 10º puesto. Una muy linda 2 plateada, ¿no? Plateada gracias a Norberto Osvaldo, que también escribe en el foro. Exacto, que nos dio la foto y bueno, y también los participantes, ¿no? La verdad que se ven muy buenas máquinas. Muy buenas máquinas, sí, la verdad de todo tipo. Exactamente. Así que entren a la Fandosh y véanlo. Bueno, digamos que la final, lo mejor para la marca 2 fue Eduardo Corleto en el 10º puesto, 19º Gabriel Bertisolo, 20º Fabio Torres y después Marcelo Neira en el puesto 33 y Alfredo Taviani en el puesto 37. Con respecto a lo que viene, ¿sí? Tenemos tres categorías. Arranca su campeonato el supercar de la región pampeana, donde tenemos varios pilotos de la marca. Esto es en la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, donde compite José Bernasconi, Osvaldo Córdoba, Manuel de la Lama, Rubén Tealdi, Julio Illuminati y Jorge Odone. Así que lo mejor para ellos en este fin de semana. Y también arranca el Turismo de la Costa en la ciudad de Mar del Plata, donde los participantes con dos son Miguel Islas, Pablo Bustamante, Pablo Otegui y León Urquiza. Así que lo mejor para ellos en este fin de semana. En y dos la categorías que participan dos y asiduamente. Y andan bastante y bien. Andan bastante bien. Sí, sí. Y después la última categoría, que es el zonal del TC. Los zonales del TC. Yo no voy a referirme a lo que es el TC Pista Mouras. Sí, porque no sabemos si va a haber participantes. En las últimas dos carreras no hubo nadie. Yo tengo como inscripto a dos. Pero bueno. Inscripto, ya ha pasado varias veces que. ¿En esa estaba Cristian Suárez, no? En esta categoría estaba Cristian Suárez, pero Cristian Suárez en esta tercera oportunidad no aparece anotado, por lo menos en los inscritos. De hecho, en el TC Pista Mouras, que es que comentaba recién Gustavo, están Gregorio Aranes y Juan Ignacio Landa. Juan Ilanda, que va con el auto ex Facundo Gil Vicente. Exacto, está debutando en la categoría con una Dodge después de tanto calentarme las orejas. Tanto insistirle, bueno, mandó el mensaje apenas se pudo confirmar que corrían el Se dio cuenta que las empanadas le caen mal. Sí. Y me dijo que, bueno, cuando tenga ya fotos. Juan Ignacio, ¿dónde viene? ¿Del TSC? Viene del Turismo Especial de la Costa, claro. Exactamente, sí, corriendo con un Chevrolet que era. Que ahí corre con una empanadita y. Bueno. Exacto, y bueno, y también corre con una marca del moño en lo que es el Top Race Junior. Claro, sí, bueno, igual es. Pero bueno, por fin se va a subir un auto como el fanatismo. Hay un auto. Hay un auto ahora. Ahora se subió un auto. Exacto. Bueno, digamos que también otro piloto que va a correr con dos es Daniel Mason, que deja el Chevrolet y se sube a una chancha de Jorge Alifraco con motorización de Justosi. Que sería del ranking 2008, sería el mejor porque es el número 4, si no me equivoco. Exactamente, se quedó de los Así que esperemos que tenga también buena performance. Voy. Y los pilotos que van a estar en el TC Moura son Andrés Gijena, Esteban Rossi, Alejandro Berganza, en el equipo de nuestro amigo, Gastón Ricardo, José Bordoni, Antonio Núñez y Omar Rodríguez. Así que lo mejor para ellos en la carrera del Mouras de este fin de semana. Perfecto. Sí, la verdad que bueno, esperemos que tengan un buen desempeño. Hay varios autos y algunos de ellos que bueno, y pueden dar pelea por la carrera. Antes, fuera de micrófono, se comentó el tema del homenaje a Octavio Suárez el año pasado. ¿Qué nos pueden contar acá, muchachos de La Plata? Sí, aprovechamos en la última carrera que le hicimos el homenaje a los pilotos. Yo siempre digo que es como un agradecimiento por correr con la marca, ¿no? Le hicimos a Pedro Suárez y a Rubén Salerno porque se retiraba, pero en fin era más de Pedro. Le hicimos unas lajas para que apoye las manos. Sí. Para que quede recuerdo, ¿no es cierto? Y el fin era ponerlo en la tribuna, en las 7. Bueno, las placas están dando vueltas, pero no tenemos permiso del autódromo para ir a ponerla a la tribuna, pero me parece que lo vamos a tomar el permiso prestado. Lo importante es que ya está hecho, después falta dónde ponerlo. Sí, nomás. Sí, están en placa. Aparte, me acuerdo cuando le dije a Pedro, Pedro, le digo, ¿te podés ensuciar las manos para poner las manos en el cemento así? Le digo, después te lavas. Yo, pero sí, me ensucio la mano, la cara, los pies, me dice. Dice, por ustedes, por el Doge, dice, yo lo aprecio mucho a ustedes y hago lo que sea. Siempre está Pedro. Donde y ahí, vaya, después siempre. De ahí salió el tema que nos invitó allá acerca de la cuadra del taller de él, que le hicieron un mural en una casa, le prestaron una casa para pintar un mural con todas las fotos de Octavio Suárez, de Pedro, que fuimos nosotros representando a la hinchada y el viejo, como siempre, nos atendió de primera. Sí, seguramente habrá sido un agasajo bastante emotivo. Fue impresionante, a nivel barrio, a nivel amistad, fueron unos cuantos expilotos. La verdad que yo lo sentía muy emocionado al hombre y a los hijos, a Cristian, todo. Bueno, después con Cristian fuimos al taller, nos mostró la doble de él, nos mostró una que tiene guardadita ahí que es tremenda, tremenda. Que no la saca más a la calle porque es todo nafta y la pasamos bárbaro, la verdad que la pasamos bárbaro. Bueno, eso es importante. Volviendo sí. Al tema de Cristian, bueno, no está corriendo en ninguna categoría por hoy. La última competencia que hizo la hizo, si no me equivoco, fin de año pasado en el TC Pista Moura, creo que había salido, arribó, mejor dicho, séptimo. Y bueno, después se perdió un poquito el rumbo de la carrera deportiva de él porque no sabemos en qué va a seguir. Lo que sí sé que este fin de semana, colaborando un poquito con el tema de los zonales que comentaste vos, Gustavo, debuta Marcelo Ares en la clase A del Procar 4000. Sí, gracias al muchacho que hace la web del Procar, Federico Bocio, me pasó esa información. Así que bueno, le agradezco a él el comentario y bueno, tiene muy buenas expectativas Marcelo, porque bueno, ya tiene historial de participación en el TC Pista Mouras, en motos y en karting. O sea que se ve que el muchacho tiene las muñecas. Sí, tiene las muñecas bastante aceitadas. Pero bueno, vamos a ver cómo debuta este fin de semana. Esperemos en la segunda competencia del Procar en el circuito número 8 de Buenos Aires. Bueno, en la primera carrera del Procar casi no hubo dos. No hubo, porque la única que había era Randazzo y usted sabe. Esperemos que le ponga el motor y el corazón que debe ser. Usted sabe cómo soy yo con los trasplantes, exactamente. ¿No? Yo creo que cualquier marca tiene que tener su corazón. Peor, o mejor, depende cómo se lo mire, es que vos ves las dos de Randazzo. Y es hermosa, o sea, no. Pintada con los pentágonos. No, tiene un bruto pentágono en el techo. Es más, el pentágono lo tiene él también en la camiseta en la camiseta de la gente del equipo. Una camiseta negra con el pentágono azul el año pasado tenía. Y la doble está impecable, o sea, vos le ves la ves por donde la vea, la mira por donde la mira. Yo creo que el motor, en este caso, no sé si están usando el Valiant cuál, si es el Cherokee, pero... No, están usando el Slant, exactamente. Así que, y bueno, yo comentarios de él... Si Cristian pudo andar bien, no sé por qué... Comentarios de Randazzo me dijo que tenía bastante inconvenientes con el tema de confiabilidad del motor, pero bueno, cada cual lo arma... Yo prefería no correr, pero bueno. Insisto, los trasplantes para mí no son. Bueno, pero yendo a lo último de lo que es zonales, creo que, si no me equivoco, es... La primera victoria de la marca, aunque sea en zonales, de Tato Cintio, ¿sí? Adriano, en el TC 4000 del Sur, ¿sí? Con un Valiant, con el Slant 6. Un Valiant azul. Un Valiant azul, que no me gustaba mucho de los colores, pero bueno, anduvo muy bien. Y en hablemos de automovilismo, casi. Exacto. En el debut, en lo que es en Entre Ríos, en el autódromo del Cerro Matador, debutó y ganó, ¿sí? O sea, en este año, pues ya corría él. Así que bueno, por supuesto él está muy contento, ya se lo agradecimos por Fandosh, se lo hacemos por Fandosh Radio. Y bueno, esperemos que siga en esta senda y que bueno, que nos dé las noticias que él nos puede dar de la categoría también, ¿no? No, aparte mantiene el blog actualizado, hay algunas fotos medias raras en ese blog con autos que no son de mi agrado. Pero bueno, no importa, el muchacho... Sí, hubo comentarios al respecto. El muchacho ganó con el Valiant, no importa. Exacto. Ya está, mientras esté con el Valiant, perfecto, y si no, bueno... Le mandaremos saludos igual. Exactamente. Pero la verdad que muchas felicitaciones. Es más, si no me equivoco, ese auto también se cruzó el padre para salir campeón con la marca en la misma categoría. Sí, sí, ya hace tiene años de tierra, digamos, ese auto. Sí, yo diría bastante también, golpecito. Pero bueno. Gustavo, ¿decimos los medios de contacto? Sí, bueno, pueden llamar al teléfono al 4866-3883. Y si no, al mail fandoshradio@gmail.com. Sí. En estéreo. Sí. Bueno, seguimos hablando con el fantasma que lo tenemos acá. Guillermo. Los verdes veo que desfilan terriblemente. Sí, sí, me dijeron que iba a haber Ferné con Coca, pero bueno. No, eso es solamente los domingos a la mañana del autódromo. Tenía que manejar la plata después, no podés. No, Guillermo, quería que nos cuente, a ver, ¿qué fue lo más loco que hicieron para ir a una carrera? No sé, una anécdota. Mirá. Y sí, loco, creo que desde que empezamos a organizar, ya es loco. Porque sí. Yo ya estoy pensando en ir a... Ya tengo fecha para ir a Posadas, ya tengo fecha para ir a Santiago, o sea, ya es loco, porque igual si es falta, pero en bueno. Cualquier momento lo agarra de peluquería y te pone una agencia de turismo. Sí, porque estoy tratando de arreglar para poner un stand de peluquería en los autódromos, ¿viste? Entonces pasa la conmigo te vas a morir de hambre. No, pero sí, yo creo que ahí ya es loco, ¿viste? Porque por ahí somos 10 y capaz que vamos 4. Nos pasó el año pasado que fuimos a Posadas, éramos tantos que llevamos ropa allá. La verdad que muy buena fue la movida. Sí, de... sí, movida, eso lo, después lo contamos bien. Ese, bueno, es. Íbamos a ir un montón y quedaba Juanpi y Papo, que eran los que íbamos a ir, y yo. Y a ellos yo le dije que íbamos a ir todos, porque tenía miedo de que se me caigan ellos también. Claro, sí, sí. Entonces, no, los chicos suben en otro lado, qué sé yo, que ping, que pan, y lo llevé, me entiendo, porque si no, yo no, te parece, de ir o no ir, bueno. Ya es loco todo eso. Y después, bueno, una vez de Río Cuarto no teníamos para volver y se ofreció un amigo de Rosario que tenía un mosquito, un camión mosquito vacío, y pusimos tres camionetas ahí arriba al mosquito, que no me dejan mentir acá Correntino, que está acá con nosotros, la camioneta mía con un tráiler abajo y dos camionetas arriba al mosquito, que eran de Rosario unos chicos y otros chicos de Pergamino. Y lo loco fue que viajamos arriba de la camioneta y arriba del mosquito. Colgado del mosquito. No, era terrible porque no sabíamos que iba a ser. Después nos empezamos a analizar que el chofer del camión estuvo todo el fin de semana con nosotros, no durmió, se tomó todo y salió la ruta, ¿viste? No voy a decir la marca de la empresa de nada porque. No, es que no tenía marca. Pero todo para ir a Rosario porque no teníamos gasoil, no teníamos plata para volver. Sí, era bravo. No teníamos, porque habíamos ido con tarjeta de crédito y afuera no te aceptan las tarjetas de crédito para el combustible, todo efectivo. Y por allá nos dejó ante Rosario en una ruta, no sé qué, todo oscuro. Bueno, casi bajan y nos bajamos y no sabíamos ni dónde era. Y bueno, hasta ahí llegamos a Pergamino y llegamos con el gasoil justo a La Plata. Fantasma, te hago una consulta. ¿Este fin de semana qué van a hacer ustedes? ¿Tienen planeado algo? No. Porque se pueden acercarse, también son unos kilómetros, pero creo que no la van a pasar mal. ¿Cuántos son? ¿11 kilómetros? Unos cuantos kilómetros son. Pero igualmente, vos sabés que la pasión por Doge hace que los kilómetros sean centímetros. Sí. El foro de www.dogechech.com.ar cumple 5 años y el 4 y 5 de abril están festejando su aniversario, que es este fin de semana, este sábado y domingo, en Tapalqué. Así que tanto vos como cualquiera de los oyentes que tenga un Dodge, no importa las condiciones, lo que importa es el sentimiento. Se puede comunicar vía la web de ellos, que es www.dodgetech.com.ar, o si no, al mail, que es muy sencillo y fácil de recordar, que es elforocumple5@hotmail.com. Sí, estoy chumeando, hay una foto de los camping, ¿no? Hay un camping. Sí, sí, aparte del lindo bicharraco llevan los muchachos. Sí, sí. Así que... yo he ido a un par de encuentros de los chicos y... Yo tengo una camionetita, pero me meto ahí al lado de los Dodge y como que son míos, ¿viste? Ya está, claro. Es que vos sos parte de Dodge, así que no te hagas problema. Lo que importa es el sentimiento. Sí. El otro día cuando Pepe estuvo acá, estuvimos hablando y el comentario es ese, que a veces no tenés, pero lo sentís. Sí. Entonces formás parte de la misma reunión. Sí, de la misma encuentro. Sí. Gustavo, ¿hay algunos llamados? Sí, llamó Mauro de Colegiales, un saludo para todos. Dice que la 7 es lo más grande que hay. Pero, también Jorge de Caballito, un saludo para el Fantasma. Aldo, Dice que la semana que viene define la compra de la Doge, de la RT. Quiere una foto del 08 con nombre de él. Estamos empecinados. No, ya no emperramos. También quiero aprovechar para mandarle un saludo a Gisela, la esposa de Fernando, el uruguayo, que hoy es su cumpleaños. Bueno, aprovechando que estamos de cumpleaños, no sé si me estará escuchando o acordándose de ella misma. Pobre, hoy es el cumpleaños de mi mamá, Elena. Así que... Ah, ¿por eso nos había invitado a comer después de acá? Mirá, con semejante pedazo de hijo que tiene Animalito de Dios. Y el otro, mi hermano, que está allá... Que también es tan chiquito como él. Comida, sí, a nosotros lo hicieron por kilo. Comida nunca falta. Así que, mami, feliz cumpleaños. Y el sábado estamos destrozando la heladera. Estamos yendo para casa. Sí, yo me aferro al saludo del cumpleaños de Gisela, que es divina. Siempre nos ayudó en todo. Aparte, el uruguayo es un hincha de la vieja guardia, sí, de las 7. Me aferro mucho al saludo de ella. Sí, también llamó Pepe, pero justamente hablando de la reunión de Doge Tech, así que... Lo tenía agendado a Pepe, igual, no iba a pasar. Sí, lo vimos. Así que bueno, algo se comentó el otro día en el foro, de un posteo, una información que me llegó a mí. Lo peor, ¿cómo te puedo explicar? No es que me llegó a mí solamente. Llegó a mí y también le llegó a otros medios de comunicación, los cuales, vaya a saber uno por qué, hicieron oídos sordos a esta información que voy a decir, y que la fuente creo que es buena. Acá tendríamos que tener sonidito ese chan, así. Una lluvia de chanes, pero no, me parece que no. Tenemos algo de Cacho Castaña, de Kiss, pero el chan no falta. Porque se dice, hay un posteo en el Fandosh que se llama, el informe, se llama La Zona del Delito. Sí. Creo que algunos de ustedes, si han entrado a la página, hasta le ha, vía privado me han llegado mail, informaciones por todo lado, tirando puntas a ver si sí, la pegaban. Eso, sería bueno aclarar que los que estamos acá no lo sabemos. No, el único que lo sabemos es yo y el correntino que me está chumbiendo cuaderno. No sabemos de qué estás hablando, así que... No, doy fe que nadie sabe nada. Pero bueno, el otro día me ha llegado una información de que el miércoles, hace dos miércoles, tres, ayer fue miércoles, hace tres miércoles atrás, hubo dos autos de un equipo de TC probando en ruta. Sí. Esto antes de la carrera de Buenos Aires, antes de la carrera de Buenos Exactamente. Aires. Exactamente, sí. Un miércoles antes de la carrera de Buenos Aires. Gustavo Jacinski me está viendo con cara que no sabe si taparme la boca o arrancar para cualquier lado. Yo te sigo. Dos autos de TC probando en ruta. Ruta 12. En la ruta 12. Es más, te puedo decir que estaban probando muy cerca de una zona que se llama El Palenque. El Palenque. Que está aproximadamente, kilómetro más, kilómetro menos, a 35 kilómetros de Paraná. Paraná entre ríos. De la Virginia, ¿no? Los autos eran amarillos, ambos dos. ¿Sí? Y es más, lo peor de todo es que en la ruta hay marcas. Y las marcas en la ruta coinciden con 1000 metros aproximadamente. Sí. Y de hecho, quien puede entrar a la Fandosh ve que ese tramo de la ruta 2 es muy recto. Pero no lo usaron para probar, si no se puede. Dicen que desde el hay una localidad que se llama El Cerrito, que sí, está a unos 20 kilómetros de Palenque aproximadamente, se escuchaban los motores. Y no iban a bajas revoluciones los motores. ¿Sí? ¿Seguro? Capaz que lo estaba buscando alguien. Pero qué raro, si no se puede probar en la ruta, está prohibido. Bueno. Incluso la CTC ha mandado un comunicado. Es más, haciéndole a la CTC en estos días le llegó, no digo una denuncia, sí, pero una información de esto mismo. Sí. Aclaro que no fuimos ninguno de nosotros, sino que fue el mismo que me mandó la información a mí. Sí. Seguramente mañana viernes, porque hoy hay muchos feriados, con lo que ha pasado en Argentina, los expresidentes, el recuerdo para los héroes de Malvinas y demás. Hoy fue un día medio raro. Pero seguramente algún medio mañana se va a hacer eco de esto. Y tal vez retomen lo que hicieron oídos sordos hace 15 días atrás. O sea, que se acuerden que les llegó la información. Que se acuerden que les llegó la información, porque les llegó la información. Seguramente. Vía mensaje y vía telefónica. Pero han caído en el agujero negro por ahí. Sí, pero para eso están las multas, ¿verdad? Y sí, pero ¿sabés lo que pasa? Si vos no podés probar y tres días después ganar la carrera... Y por eso, y una multita el segundo y auto chao. También anda bien. Y el segundo auto estuvo peleando la punta también de la competencia. Exactamente. Creo que me parece que... Me parece que andamos apuntando, ¿no? Sí. Pero para mí no son autos, son cosas cuadradas, no sé. Bueno, pero esas cosas ganaron la carrera. Sí, sí, ganaron. Una de esas sí, cosas obvio, ganó la carrera. Obvio. Pero bueno, Decilo, Enzo. Pero no hay mucha ciencia, estamos hablando, muchachos, bueno, para nada. Sí. Mira, sí. Para nada. 35 kilómetros de. A 35 kilómetros para nada. La ruta 12. Dos autos amarillos, dos autos sí. Ford, Gurí Martín y Mariano Werner. Listo. En esto yo me informo. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Ver veremos en esta semana a ver media se toma. Porque creo que la CAF se junta los martes, miércoles, ¿no? Sí, los martes. Y capaz que un tirón de oreja. Sí. 5.000 pesos. Una multita, ¿qué pasa? Pero un vueltito, escuchame. Ya está el... Ya embuchaste la carrera. Ya ganaste. Ya la carrera la embuchaste. Así que bueno, estás habilitado. Pero bueno, no quería dejarlo pasar porque es una información que me parece que era, era relevante. Ahora probando, hablando de pruebas, pero buenas pruebas y como se debe, no en ruta. Ayer estuvo en La Plata Stefano Cambria y que la frase de él fue: el auto volvió a ser el de antes. La verdad que el Petizo es un capo, me lo crucé los dos días de Buenos Aires en boxes. Es un tipo que nos ha dado notas, ¿no? ha pasado por la... Tenía entendido que iba a pasar el sábado la noche, volvíamos la noche por la carpa. Sí. La verdad que Stefano es un tipazo. Y bueno, se quedó muy conforme con el rendimiento del auto porque dice él que funcionó como lo había hecho las últimas carreras del año pasado. Así que va con muy buenas expectativas para el próximo fin de semana que van a competir en Río Cuarto. Y otro que también está trabajando en el auto es Paparella, sí, que va bajo la supervisión de Ricardo Gliemo, está haciendo unos retoques de mantenimiento en la coupé negra y roja tan anda bonita. Anda bien esa cosa. Sí, sí, la verdad Paparella. Que bueno, tuvo un buen repunte en la... Cambio de motorista también. Cambio de motorista, tuvo un buen repunte en la final de Buenos Aires, o sea, llegó séptimo. Y bueno, la verdad que va a seguir laburando con Garofalo a full y bueno, ahora con un poquito de sí, mano. Y él quedó desclasificado en la primera porque no le dio la compresión, creo. Sí, exactamente. La famosa primero. Máquina esa. La sí. Que mide la compresión y la CTC. Hay que ver, pero bueno. ¿Cuánto va afuera? Espero que no sea la misma que hace los controles en ruta. Pero bueno, y también volviendo al tema de TC, hubo fechas que se han modificado, ¿sí? Porque bueno, todos sabemos que hay elecciones nacionales el 28 de junio, el cual era la fecha para la segunda carrera de Buenos Aires. Por lo tanto, el cronograma de actividades de las competencias que restan para el día, para el año, son las siguientes. La cuarta fecha sería el 12 de abril en Río Cuarto, que es el fin de semana que viene. La quinta, el 3 de mayo en Santiago del Estero. La sexta fecha, el 24 de mayo en Rafaela. ¿Le sacará la chicana? No. Nunca, ¿no? Nunca. Dudo, si no. Estoy diciendo pavada ya, pero bueno, no importa. Igual aunque sea una que le igual saque. Los matamos. Seguro. La séptima competencia del año, el 7 de junio en Posadas. Así que Fantasma anda llamando e invitando gente que. No, ya nos esperan allá, ¿eh? Bueno. Y después allá empezamos con tres fechas modificadas, que son el 12 de julio Buenos Aires. 40 días de. Sin actividad. Sí. Exacto. 12 de julio Buenos Aires, la octava, la novena el 2 de agosto en Potrero de Funes, que según tengo entendido se va a hacer una especie de carrera como eran los grandes premios antes, o sea, alargando cada 7 minutos. Sí. Como dijo el amigo Gustavo, ahí los mata. Sí, también. Bueno, hay que ver también ahí cómo se hará, porque el tema del pescado... Yo le tengo miedo al autito con las luces arriba. Ya se han complicado cuando hicieron carreras que tuvieron que dividirlas. Caso de Rafaela cuando ganó Besone, cuando la tuvieron que cortar a la mitad y después sumar los tiempos se hicieron un desastre. Yo no, ahora sé, que... yo no sé si da, que yo lo pude recorrer el circuito, no sé si da como para como en la época de ruta. No sé si es tan la largo vuelta. El circuito. Sí, no sé si. ¿Sabes cuál es el tema? Yo largo a los 45 monos todos juntos. Es más, mezclo a 10 o 15 el test de pista, los largo todos juntos. Si corrió la FIA GT pueden correr esto. Te digo la verdad, lo recorrí, no sé si da. O sea, lo que sí vi que es ancho. Pero bueno, pista para meter los guates tenés. Sí, sea, tres autos cada 7 segundos. Tres autos sí, cada entran 7 segundos, tres autos exacto. Y 5 también entran. Bueno, la décima fecha sería entonces el 23 de agosto, el 9 de julio, también modificada. La fecha 11 queda en fecha y destino, que es el 13 de septiembre, Santiago del Estero. Volvemos a modificación de fecha, la número 12, el 27 de septiembre, Olavarría. 13, que sería el 11 de octubre, Paraná. La fecha 14, el 1 de noviembre, en San Luis. Estas tres últimas también modificadas. Y las últimas dos siguen en las fechas que fueron planteadas a principio de año, que son el 15 de noviembre en La Plata. Fantasma, seguramente estaremos ahí. Somos locales. Sí. Somos locales. Y el 6 de diciembre, el premio Coronación en Buenos Aires. Sí. Así que bueno, ese es el nuevo cronograma de actividades de la categoría. Señores. Bueno, antes que se despidan, quiero mandar un saludo a la que pude venir, que es a la chiquitita Milka, Irina, mi esposa Fabiola y bueno, a mi suegra. Usted también colecciona mujeres, por lo visto. Sí, todas mujeres, todas mujeres. Bueno, gracias a ellas que. Bueno, llamaron por la gorra. Llamaron por las gorras, bien. Sí, bueno, se lo vamos a entregar a Mauro de Colegiales, a Jorge de Caballito y a Guillermo de Pompeya. Bueno, entonces, el día jueves que viene, de 20 a 21 horas, los esperamos acá para entregarles las gorras a estas personas que las han ganado. Y Gustavo, ¿me querías comentar algo del club? Sí, el Club Doge de República Argentina se junta los primeros sábados de cada mes, así que corresponde este sábado. Decinos el punto de reunión. Es entre Constituyentes y Balbín. ¿Sí? Donde hacían antes en el Hacían antes, pero del lado de provincia, pasando lo que es el destacamento militar de Villa Martelli. O sea, donde está la arboleda. ¿En qué horario? ¿Sabes? Casi cerca de Constituyentes. ¿En qué horario? A partir de las 4 de la tarde ya... Están ahí juntándose. Sí, sí. Igualmente van a ver las doyes, así que van a ver las doyes, se van a... abajo de la sombra. Perfecto. Guillermo, Fantasma, redondeanos un poquito. ¿Qué te pareció esto? Espectacular. Y... yo quiero agradecer a ustedes siempre con la tecnología avanzada, ¿no? Porque nosotros estamos del otro lado del alambrado, nada más. Y aprovechar para saludar bueno, a todos los que siempre viajamos, a todos los familiares, a todos los pilotos. Y tener en cuenta que cada carrera que vamos medio lejos, como Posada, Salta, Santiago, juntamos ropa, juntamos alimentos no perecederos, que los mismos pilotos nos ayudan para llevarlo. Bueno. Así que para cualquiera puede entrar a la página o vía teléfono, la vamos a buscar porque tenemos amigos por todos lados, así que eso es bueno porque siempre llevamos buena mercadería a las escuelas que están cerca de los autódromos de fuera. Ya vamos a hablar un poquito más en extenso de eso, que nos quedamos sin tiempo, fue una actitud muy, muy buena y que seguramente se va a repetir. Gustavo, bueno, me despido, pero antes quiero mandar saludos a mi familia que la otra vez no lo mandé y me retaron después. No comió. Sí, no, dos días no comí. Bueno, saludo a Blanco, a Juan Manuel, a Celeste y a Dani. Para redondear, acá creo que nunca dejó de estar presente en el pensamiento y en la memoria de todo argentino. Hace 27 años hubo un hecho que no es grato para nadie. Y bueno, el mejor de los recuerdos para todos los héroes de Malvinas. Someday the mountain might get 'em, but the law never will. Make